Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy voy a hacer un podcast de política y opinión, así que avisados estáis. Que llevaba tiempo sin hacerlo, por cierto. Bueno, hoy es el Día del Orgullo Gay y hay celebraciones y demás. Antes que nada, y que se me cuelguen etiquetas, quiero decir lo que pienso. En una sociedad que no admite matices, esto es peligroso, porque si tú opinas sobre algo, solo puedes opinar o lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto. Pero los matices no, porque eso supone un esfuerzo mental y eso ya es mucho pensar. Así que ante la duda, como no te entiendo bien ni quiero hacer un esfuerzo por en saber lo que piensas, pues eres un tal, etiqueta, hashtag. Bueno, yo creo en la libertad de las personas. Creo en la libertad de las personas y la dignidad de las personas. Por lo tanto, lo que uno haga en su vida privada como adulto, pues es un asunto privado. Por supuesto, creo que todas las personas debemos de tener los mismos derechos. Pero no en atención a tu condición, sino atención a que eres un ser humano. Por ejemplo, yo soy una persona que profeso una fe religiosa. Si yo quiero decir, no, es que yo quiero tener derechos porque soy de este colectivo religioso, pues entonces tú dirás, oye, ¿y qué pasa conmigo? No, pero es que yo soy una minoría, tío. Entonces me tenéis que dar a mí unos derechos en atención a ser una minoría. Bueno, pues eso está mal. Ahora, yo converso ser humano y tú, oyente ser humano, somos iguales, tenemos derecho al respeto, al trabajo, a la no discriminación, a la libertad, a que no nos partan la cara por la calle. Cosas básicas y cosas más avanzadas. A que no nos griten, a que no nos etiqueten, a que no se mofen de nosotros. Y creo en la libertad. Creo en la libertad para pensar. Si tú quieres pensar que tú en el monstruo del espagueti volador, pues tienes derecho. Ahora, si tus convicciones son no, es que tú no tienes derecho a opinar porque me ofendes, pues eso es otra cosa. Ese es que es discurso de odio. Dicho esto, obviamente no tengo nada en contra de los gays, ni las lesbianas, ni los colectivos con todas las letras. Creo que son colectivos que han sufrido injusta, inmerecidamente. Creo que han sido castigados, creo que han sufrido precisamente por ser lo que eran, sin meterse con nadie. O sea, si un tío se quiere vestir de lo que sea, nadie tiene por qué insultarlo o pegarle un puñetazo, como ocurre hoy en día y como en el pasado ocurría aún más. Por lo tanto, máximo respeto, pero en base a que son seres humanos y que en su libertad han decidido llevar el tipo de vida que sea. Dicho esto, las celebraciones del orgullo gay me parecen que son una de las cosas más politizadas que hay y vergonzosamente radicalizadas, ¿eh? ¿Por qué digo eso? Pues porque, por ejemplo, el orgullo gay, que debería de ser una celebración de este colectivo con sus ideas, con su estilo de vida y todo lo que tú quieras, se ha vuelto en una celebración política, en la que dan cabida a ciertos partidos políticos, pero a otros no. Yo no soy del Partido Popular. Y de hecho ya me habéis oído decir lo que pienso del corrupto Partido Popular. Pero el Partido Popular es un partido que está abierto a la diversidad sexual y que ponen banderas arcoíris y que la han puesto en su página web y en su Twitter. Pero los organizadores del orgullo les han vetado entrar ahí. Todavía más prodiversidad es Ciudadanos. Ciudadanos es un partido totalmente alineado con la agenda LGTBI. Totalmente. Lo llevan en su programa, lo llevan en el resumen de su programa, en los puntos esenciales, apoyo a todas las familias. ¿Pero qué ocurre? Pues yo no sé por qué a Ciudadanos les han vetado del orgullo. O sea, si un político de Ciudadanos quiere el orgullo, se lo van a comer. ¿Y eso por qué? Pues no lo sé. pero me parece una cosita bastante radical, bastante intolerante y bastante politizada. Politizada a la izquierda. Y de hecho hay pancartas por ahí diciendo cositas a la gente de derechas. Bueno, no es que Ciudadanos sea de derechas, para algunos sería de extrema derecha, para otros simplemente son liberales con tintes socialdemócratas. Si hablamos de Vox, lo de Vox no tiene nombre. O sea, Vox es un partido que se ha pronunciado totalmente a favor de la libertad y que no han hecho discriminaciones y que... Lo único que sí, eso sí, no están a favor de pues una fuente de corrupción que ha sido la ideología de género. No la única, obviamente, ha habido muchas fuentes de corrupción, pero con políticas de inclusión y tal se ha dado dinero y mucha gente ha montado asociaciones que no valen para nada y que simplemente han captado fondos. No han beneficiado a personas agredidas, no han dado servicios jurídicos, ni de orientación, ni de apoyo a las familias, ni a los matrimonios, ni a las opciones de gays y lesbianas. No. Simplemente han gastado pasta. Y esto lo sé. Porque yo tengo amigos que trabajan en ONGs, bueno, trabajan y que sirven en ONGs, y que me dicen, tío, es que he ido a una feria de ONGs y ONGs que están captando fondos, ni tienen stand, ni informan de lo que hacen, hacen una memoria, presentan sus papelitos anualmente y se van. Entonces, claro, que... Pero esto ya es impolíticamente correcto decir que estamos en contra de los chiringuitos LGTBI, pues se te echan encima. ¿Y quién se te echa encima? ¿Los gays y lesbianas? No, los gays y lesbianas son gente normal como tú y como yo. Se echan las manos a la cabeza, pues los sinvergüenzas, porque chicos y chicas, hay gays y lesbianas que son corruptos, es que son seres humanos. Y hay algunos que han montado chiringuitos que chupan de bote, igual que los corruptos heteros, si es que la corrupción es un fenómeno totalmente inclusivo y diverso. Pero claro, juegan la banderita de ¡ay, eso es racismo, eso es homofobia! No, tío, no es homofobia. Es que tú no te puedes envolver en la bandera de la diversidad sexual para ocultar tu corrupción, porque no les estás haciendo ningún favor a estos colectivos. ¿Con esto estoy diciendo que no tiene que haber ninguna ONG que apoye a estos colectivos? No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes utilizar esta ideología para ocultar corrupción. Porque cualquier gay y lesbiana que me esté oyendo, que yo sé que algunos me oyen y me han escrito, por cierto, todos los que me han escrito con bastante más sentido común que algunos de ideología izquierdista fanatizados. Algunos, no todos. Hay gente de ideología izquierdista que son bastante más tolerantes que otros. Lo que quiero decir es que... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve criticar la corrupción LGTBI? Para que luego los corruptos de esas organizaciones te echen abajo, pues para nada. El año pasado, por estas fechas, que vino el señor Nipegún y coincidió con el Día del Orgullo, fue curioso porque el señor Nipegún, que tiene muy buena planta, iba vestido además muy... Tío, iba vestido muy elegante, muy pijito, y le tiraron los tejos. Muy bien, me parece que un tío te tire los tejos, me parece un orgullo y una satisfacción, aunque tú no seas homosexual. Pero dice, joder, otros reconocen mi belleza. Bien por Nipegún. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que por esta fecha, el año pasado, quedé con Nipegún. Bueno, Nipegún quedó con una serie de gente. Fuimos al BIF, nos tomamos algo y estuvimos por ahí por el centro y pues de refilón cuando fui a coger el metro pues me encontré con un escenario donde estaban pues celebrando el Día del Orgullo. Para los que no viváis en Madrid os diré que hay gente que viene a verlo con su familia, o sea, con niños pequeños. Como si fuera una especie de, yo qué sé, de cabalgata de los Reyes Magos. Venga, vamos toda la familia a ver el orgullo. Y hay gente que lo vive así. En su derecho están. Pero claro, lo que yo me encontré ahí en ese escenario es que había alguien que estaba diciendo, y voy a citar literalmente la frase: por fin somos libres y podemos hacer lo que nos salga del coño. Pues no sé. A mí no me parece, desde luego, la mejor forma de representar a tu colectivo. Y estoy seguro que muchas personas que defienden ese colectivo, pues se les cae la cara de vergüenza de ver simplemente a una persona ordinaria, vulgar, desagradable, que ahí diciendo barbaridades. ¿Estás defendiendo a ese colectivo o estás siendo un motivo de vergüenza para gente normal y decente que no tiene que ir haciendo otras cosas? El Día del Orgullo Gay, amigos míos y amigos gays y lesbianas que me escucháis, por los que siento un gran respeto, aunque no lo creáis, porque la gente dice, uy, converso es religioso y liberal. Pues precisamente por mi cristianismo me impide ridiculizar, condenar, machacar, estigmatizar, etcétera, a gente que vive de una manera que yo no comparto. Pero no es la única gente que vive de una manera y yo no comparto. Pues yo tengo amigos muy liberales en el sentido político, pero que no comparten mi fe. O sea, de hecho vivo en un mundo donde la gran mayoría de gente que me rodea no comparte mi fe ni de casualidad, no solo mis ideas políticas, y no por eso los estigmatizo de, ay, tú es que entiendes el matrimonio de esta manera, no me hablo contigo, no. Pero sí quiero decir que el Día del Orgullo me parece que no le hace ningún favor a este colectivo. Bueno, a estos colectivos, porque no solo es uno, son muchos. Me parece que se ha vuelto una fiesta que para algunos es cachondeo y emborracharse. Me parece que se ha convertido en un aquelarre político, donde para algunos simplemente es llevar su campaña de izquierdas. Que dime tú a mí, ¿qué pasa con los homosexuales de derechas? Porque digo yo, ¿en España habrá alguna persona LGTBI de derechas o liberal? ¿O conservador? Seguro que los hay. Lo que no sé si serán muy bienvenidos el Día del Orgullo. Porque el Día del Orgullo se llevan banderas de la República, y si alguien lleva una bandera de España al Día del Orgullo, bueno, lo llevarán. Pero seguro que reciben algún comentario. El Día del Orgullo Gay se ha vuelto un día politizado, se ha vuelto un día donde algunos llevan otro tipo de agendas y otros simplemente pues dan un espectáculo bastante feo, que a mí me abochornaría de pertenecer a esos colectivos. Bueno, y a partir de aquí los comentarios están abiertos, me podéis decir todo lo que queráis, pero creo que soy bastante razonable. No he entrado en otros melones, en otros asuntos polémicos, pero sí he entrado en tres temitas que caen por su propio peso. Ojalá hubiera un Día del Orgullo libre de injerencias políticas, abierto y respetuoso con todo el mundo. Yo no soy católico romano, pero las mofas y los ataques que se hacen a la Iglesia de Roma, con la cual no estoy alineado, pues me parece muy feo. Esas representaciones de monjas con dos senos de plástico y sacerdotes sacando el pene y riéndose y mofándose. Alguno dirá, bueno, es que es un ambiente carnavalesco. Nada, pero seguro que si otros hacen chistecitos de ti, no te hacen gracia, ¿verdad? Pues es lo que tiene el respeto, que hay un límite en el humor, que a ti te sienta mal, pero es que a otro le puede sentir mal. Y eso es otro que son los límites del humor. Bueno, cambiando de tema, porque se me acumulan los temas. El tema Vox. Yo quiero decir una cosa. Obviamente, sabéis que estoy bastante alineado con Vox en muchas de sus propuestas. Bastante alineado. Obviamente, tú no puedes meter la mano en el fuego por ningún partido político, porque en el momento que llegue la corrupción a ese partido político se te cae la cara de vergüenza. Así que mi apoyo a Vox es con ciertas concesiones. El problema que está habiendo con Vox, y hay varios problemas, es que, por ejemplo, han acusado a Vox de homófobo cuando no es un partido que odie o que tenga miedo de los homosexuales. Al contrario, es un partido que cree en la libertad. Han acusado a Vox de racista cuando tiene a gente con la piel más oscura, como un descendiente de africanos, que es un odontólogo y que es el responsable de Vox en Cataluña. Como no saben qué decir de Vox, pues ya empiezan a inventarse cosas, como el debate que tuve con la gente de Isaac Haximov, de que es que había gente de la fundación relacionada con la familia Franco. Claro, y luego cuando te enteras de que Marta Finch, la típica influencer de izquierdas, tuvo un novio que era descendiente de Franco y le puso un piso y le compró un coche y no sé qué, dices tú, bueno, ¿y qué culpa tiene la pobre mujer que tenía un novio que era descendiente de Franco? Pues ya está. A la gente hay que juzgarla por las ideas, no por las sospechas, porque eso sí que es totalitarista y fascineroso. Así que ahora mismo hay una... Bueno, ahora mismo no, llevan ya tiempo con una campaña anti-Vox, donde Vox es la peste, es lo peor que hay, es horrible. Y ahora os digo una cosa, amigos conspiracionistas, cuando a alguien le hacen esa 13-14, cuando todo el sistema se vuelve contra alguien, eso para mí ya de momento habla bien de esa gente. Otra cosa es que Vox tuviera en su agenda ideas terribles. Pero es que no las tiene. Y os remito a mi podcast analizando el programa de Vox. A Vox le están haciendo lo mismo que le hicieron a UPyD. Un partido muy molesto. Un partido que puso querellas contra famosos corruptos del PP. Y de su bolsillo puso querellas contra varios asuntos, lo cual en los ejes del poder en España pues cayó muy mal y se lo cargaron. A UPyD se la cargaron, un partido político que era una especie de Ciudadanos, porque estos eran menos liberales que Vox, y se los cargaron, fueron a por ellos. ¿Por qué? Porque eran incómodos para el poder. Bueno, ayer, creo que fue ayer, Vox presentó una querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero. Una persona que para mí es una auténtica vergüenza y una persona que desde mi punto de vista es un irresponsable total, con su apoyo a Nicolás Maduro y al sistema, o sea, que apoye Podemos, que está de capa caída, al régimen chavista del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues tiene sentido porque está demostrado el dinero que han recibido por medios indirectos, pero el dinero que han recibido y oficinas y hemeroteca donde salen en Telesur elogiando a Chávez y demás. O sea, aquí yo juzgo a Podemos no porque lo que sospeche, sino por las cosas que el mismo Pablo Iglesias ha dicho en La Tuerca, hablando, bueno, un panegírico que le dedicó con la muerte de Chávez. Pero a donde iba es que Vox presentó una querella contra Zapatero por varios asuntos. Entre ellos las famosas actas de ETA, donde Zapatero colaboró y evitó que la policía detuviera altos cargos de ETA. A ver, los que no viváis en España, ETA es una organización terrorista que mató a 850 personas, entre las cuales hay mujeres y hay niños. No que la muerte de los varones adultos no tuviera ninguna, no tenga importancia, que la tiene. Esta gente han puesto bombas en supermercados, han matado a gente, han matado a políticos, han matado a guardias civiles, han amenazado a empresarios, mucha gente ha tenido que salir del País Vasco. Son unos criminales. Y Zapatero negoció con ellos y colaboró con ellos. Algunos dirían, bueno, pero es que Aznar también negoció con ellos. Sí, sí, y Felipe González. No, ahí no se salva nadie. Es más, yo creo que cualquier presidente tiene que dialogar, aunque sea de tapadillo. Pero es que las actas de ETA que han sido publicadas ponen de manifiesto, bueno, la revelación de secretos de Estado y una serie de crímenes que el único partido que ha tenido a bien denunciarlos ha sido Vox. Ahora, cuando yo vi que públicamente hacían esa querella, y las querellas que lleva Vox contra los golpistas en un juicio que fue iniciado por Vox y luego ya seguido por el PP, que se supone que defiende ciertas cosas, pero solo cuando queda en evidencia se sume a la fiesta. Pues con estas cosas, yo no sé cuánto tiempo va a durar Vox, pero se lo van a cargar como se cargaron a UPyD. Quedando al final, pues lo típico, ¿no? Unos partidos que dicen que son liberales, de derechas, pero que no valen para nada porque en el fondo son instituciones para robar, y toda la progresía mediática de la izquierda que básicamente tampoco hacen nada aparte de cargarse el país a impuestos, a cargos públicos, a corrupción, igual que la derecha. O sea, son corruptos. Pero la campaña mediática que está habiendo contra Vox es colosal. Me llamaron por teléfono una amiga que vio uno de mis vídeos hablando del programa de Vox y estaba... A ver, hablo de una amiga, ¿eh? Una persona que me quiere un montón, yo la quiero a ella un montón. Nos conocemos de hace mucho, mucho tiempo. Nos hemos ayudado. Y me llamó y me dijo, pero Converso, ¿cómo puedes decir esas cosas de esa gente? Que esa gente son unos dictadores. A lo cual yo le dije, mira, vamos a ver... explícame por qué crees que estos agentes de Vox son unos fachas, unos dictatoriales, unos totalitarios. Dime algo de su programa o de algo que hayan hecho. No sabía qué decirme, simplemente estaba guiada por la ira. A ver, mi amiga es una votante de Podemos, ¿eh? Una persona de izquierdas que tiene sus razones para votar a Podemos, y yo la respeto, pero simplemente estaba indignada, pero no me supo decir nada. Es que son del ordeno y mando, son esta gente de... ¿De qué? De que te has puesto a ver La Sexta y han hecho chistes, el Wyoming o Buenafuente, de que si este va engominado y a que haga un montaje con el himno de España y le saco una frasecita por aquí y lo saco diciendo ¡Viva España! Y lo mezclo con, yo qué sé, con Franco en la Plaza de Oriente... Se ha formado un odio mediático contra Vox, pero la gente no sabe muy bien por qué. El otro día ayer escribí en Google, ¿por qué Vox? Y ya sabéis que Google te hace una especie de búsqueda predictiva donde te completa la frase. Pues se ve que hay mucha gente que escribe en Google, ¿por qué Vox es fascista? Pues todo el mundo lo dice, pero nadie dice por qué. Vergonzoso. Un tema más. Otegi en Televisión Española. Otegi, líder de una banda terrorista, líder del brazo... Bueno, de la banda terrorista no, pero del brazo político de la banda terrorista. Lo entrevistan en Televisión Española porque Pedro Sánchez, presidente en funciones de España, está buscando apoyos y está buscando votos hasta debajo de las piedras. Por cierto, Zapatero quiso legalizar la ETA por una sencilla razón, porque quería conseguir votos, y si son 350.000 personas que votan a Bildu antes, bueno, Jarray antes y otros nombres que han tenido, no sé si Jarray, pero esta gente han ido cambiando de nombre, pues han intentado buscar apoyos pues haciéndoles favores, lo cual es una cosa muy política. Pedro Sánchez está intentando blanquear la imagen de Arnaldo Otegi, una persona que estuvo en la cárcel, denunciada también en otros países, acusado de secuestro, de un secuestro, se estima que en otros dos secuestros más participó, un tipo que pues alentó a los gudaris, a los terroristas que perpetraban atentados, un tipo que nunca ha condenado la violencia... Hace declaraciones vagas como sentimos el dolor causado, pero el dolor como si fuera el dolor emocional. O sea, una mujer iba con su hijo y de pronto llegó un pistolero de ETA y mató a su marido delante del hijo. Esa mujer ha quedado viuda toda la vida. El dolor causado, como bueno, tampoco. Decía Rubalcaba, líder del PSOE, recientemente fallecido, y cito textualmente, que décadas de asesinatos no se cierran con dos o tres declaraciones. 854 muertos por la ETA. Y ahora, pues, ¿qué están haciendo? Pues igual que están criminalizando a Vox con una campaña de desprestigio y demonización mediática, pues ahora están blanqueando a Otegi porque, bueno, es un líder mundial a favor de la paz. Otegi es una especie de Nelson Mandela independentista vasco. Por cierto, curiosamente, esta gente son socialistas. Más socialistas que Pedro Sánchez, pero esto es una cosa muy curiosa del socialismo, ¿no? Que los socialistas y mucha gente de izquierda, no todos, son bastante comprensivos con las dictaduras de izquierda. Con Cuba, con Chávez. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Así que, amigos, no hablo más de política porque me enveneno y tampoco quiero calentaros la cabeza, pero esto es lo que está ocurriendo en España y es una auténtica vergüenza. ¿Qué creo que va a pasar? Pues yo creo que los políticos tienen que hacer su trabajo, que es negociar y llegar a acuerdos y ser fieles a los acuerdos que firmen, cosa que no están haciendo porque son una manada de traidores. Y lo que creo que va a pasar es que de una manera u otra se van a intentar cargar a Vox, cosa que voy a intentar, bueno, yo desde luego, hasta que no metan la pata o metan la mano donde no deben, voy a seguir apoyándolos por sus ideas. Cuando las personas fallen, pues veremos a ver cómo gestionan la corrupción, porque eso es cuestión de tiempo, ¿eh? La corrupción llega tarde o temprano. Esa es la condición humana. Bueno, amigos, os dejo aquí. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso hablando de política. Y hasta pronto.